Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Ay, ay, ay, buenos días, muchachada. Es que estoy aquí ajustando manubrios y esto, y bueno, pues para que suene esto bien, con los micros nuevos, suena el copón, está muy bien, por lo menos aquí dentro. Y no sé si habéis escuchado los audios, los podcasts, que también, pues bueno, pues parece ser que está la voz ahí como más pétrea, ¿no?, que se dice. Y no hace falta ni filtro antipop de este, ¿no? Que apenas ahora con estos micros, la verdad es que muy bien, no las pes como que no saltan. Me encanta la cabecera que tengo, es un temazo, vamos. Ahí está Helmet y House of Pain, que ya lo he dicho cienes y cienes de veces, es un tema de una película malísima en la que sale Emilio Esteves de un equipo de béisbol o rugby o no sé qué, que se quedan perdidos en un barrio chungo, se llama Jasmine Night la peli, y la banda sonora es brutal, y bueno, pues son, pues eso, Pearl Jam con Cypress Hill, no sé qué, bueno, una mezcla así de bandas muy curiosas, ¿no? Y la verdad, la banda sonora está, es brutal, ¿no? Así rollo hijopero, rollo metalero. Fantástico, fantástico, maravillosa la banda sonora. Y bueno, pues este fin de semana, pues eso, ayer fui a ver a Baby Metal, impresionante, y luego comentaré y pondré algo de ellas y de las teloneras, Poppy y la otra que se llamaba, pues no me acuerdo ahora mismo, Bambi Zack, también pondré cosillas. Sonó atroz todo, la verdad es que suena bien el Palacio Vista Alegre este, vamos, suena ahí poderoso, Ya he visto unos cuantos ahí y la verdad es que suena muy bien. Y bueno, pues el Araña Fest ha sido este festival el fin de semana, allí en Navalmoral de la Mata, tocaba Boicot, tocaba Tropao Carallo, Bellotaris Fallecidos, Calerizo, que pondría algo de ellos también y demás, y bueno, y luego cerró pinchando Silver Superstar, de los míticos Killer Barbies. Que la vi, estaba muy majilla ella ahí, y digo, chica, que bien te conservas, desde los años de Javier Abreu, allí por los 90 que ya nos conocíamos. Y bueno, y todo esto es lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam, así que nos vamos a ir sin más preámbulos a poner, pues bueno, un temita mítico que fue de la gente de Killer Barbies, una banda de Vigo que bueno, que en su día dieron bastante que hablar, en la época esta sí, que estaban también los Dover por ahí. Y era así como un movimiento ahí noventero, muy cañero, y la verdad es que muy bien. Voy a poner este temita que es el más viejuno, que se llama Love Killer. Yo creo que han grabado ahora, porque porque han sacado un disco en el 2020 en el que han sacado más temitas, y creo que hay alguna reedición también de algún, han echado la vista atrás y han vuelto a grabar algún tema, creo. Voy a poner este Love Killer, Viejuno, del año 95, al loro, de Dresses to Kills, se llamaba la portada fue muy llamativa porque salen como unas muñecas Nancy de estas, así pintadas a lo Kiss, pero vestida de mujer, ¿no? Así encuerada y tal. Y bueno, Love Killer se llamaba el disco, y el tema que es el que da, o sea, la canción, perdón, y vamos a ponerla aquí. Ahí está, Killer Barbies. ¿Suena o no suena? Pues parece ser que no suena. ¿Por qué? Pues no lo sé. Cosas que pasan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a continuar pues con un poquito de Tower of Power y ahora soluciono esto a ver qué cuyón se ha pasado. Ahí está. Vamos a bailar un poquito más, ¿no? Porque he puesto el I Won't Leave Unless You Want, que es así más tranquiloque. Nos vamos con este. The Price se llama. Tower of Power, aquí en las mañanas de Entre Forest y el Bosque. Empezamos un poquito así rarunos, pero bueno, empezamos. Doing burning. empezar en él, bueno, pues ha empezado bien, ¿no? Con el rollo está así más mejor esta canción, mucho más para empezar un programa, vamos, mejor, con más vida. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos con The Killer Barbies y este Love Killer, que es del año 95. Killer Barbies, de verdad es que vamos, son, llevan, tienen solera, creo que volvieron otra vez, ellos eran pareja, Billy y Silvia, y bueno, pues la foto sale en los dos, o sea, me imagino que habrán salido, habrán seguido, y tienen pues eso, un disco que han grabado en el 2020 y demás, que se llama exactamente, te lo diré, por aquí anda. The Killer Barbies y el Pop se autoestrena en 4321, así se llama, el disco que sacaron, creo que según ponen por aquí, el lanzamiento último en el 2025 ahora lo han sacado, son 10 canciones, 28 minutos, Killer Barbies. Bueno, nos vamos con otros que estuvieron ahí tocando también, la verdad es que hicieron un buen bolo, tocaron a una hora temprana y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Que es el jefe, pues elige la hora para tocar, es así de claro. Estoy hablando de Evaristo Pérez Páramos y con sus Tropa de Carallo, que bueno, la gira que está haciendo por Latinoamérica y por ello, la verdad es que está muy bien pensada, porque joder, Te Cagas tiene temazos, Te Meas tiene temazos, Gatillazo, La Polla, Tropa de Carallo, entonces pues bueno, pues como Evaristo interpreta todas las canciones que le dé la gana y hace un repertorio que, pues como Drogas con Barricada, que nunca falla, es impresionante. Vamos a poner este temita de Tropa de Carallo, que se llama 7.000 millones de personas no pueden tener un rancho en California. Super el encargado. De afuera, menos que lo justo para vivir. sudor se paga mal. Producir, producir, producir la rabia se adueña de ti. Volverás a casa cabreado. Buscas algo para beber mientras ves televisión. Calentar lo que sobró de ayer. Te duermes, tu cuello torcido en el sofá. En el plato se enfrió tu cena de hoy. Más tarde te vas a la cama reventado. Mañana tienes que levantarte y seguir igual. Pensar en soñar, soñar qué y para qué. La pesadilla se repite al despertar. Es por la libertad de que me hablas. Esto no es ciclo chao, pero es tu realidad. Como a tus padres les ocurrió lo mismo que está pasando a ti. Si no hay milagros, este será el futuro de tus hijos, porque ellos serán otra generación de esclavos. Ahí está, ¿eh? Evaristo Pérez Páramo, sí señor, ahí está con sus tropado carayo. Nos vamos con unos que también tocaron en el festival, en el Araña Fest este, que ha sido en la Moral de la Mata. Estaba, como he dicho antes, Silvia Superstar pinchaba, tocó Tropado Carayo, tocó Calerizo, Bellotaris Fallecidos, Los Boicot también. Y bueno, pues la verdad es que estuvo bien. El recinto era muy grande, hay que decirlo, y bueno, hubo bastante gente, pero faltaba, pues se veían ahí, pues eso, un recinto demasiado grande. Y tocaron unos que se llaman Bellotaris Fallecidos, que te pone por aquí Misterio Punk en la dehesa, ¿no? La parodia musical de la parodia de la parodia. Punk rock con sentido extremo del humor y la secuela natural de las bellotas radioactivas que conocimos en su día. Ahí está, Bellotaris. Fallecidos, te pone. Primero fueron los Kennedys muertos, ¿no? Los Dead Kennedys, luego los Lendakaris muertos y ya están aquí los Bellotaris fallecidos. La intriga en torno a este proyecto es tal que sus componentes apenas se han emitido un enigmático comunicado que dice simplemente: Bellotaris fallecidos no saben si han venido para quedarse o para irse dentro de 10 minutos. Lo que sí tienen claro son dos cosas: ni sacarán este EP en formato físico ni tocarán en directo. Y una de las dos puede ser mentira, que será la de tocar en directo porque el otro día estuvieron tocando. Así que ya sabes, si se te parecen algún grupo, son movidas tuyas que tienes en la puta cabeza, y si no te gustan, se la suda. Curiosos. Así que vamos con este Peínese Señora de Bellotaris fallecidos. Thank you.

extremeña también avanza y pesa. La poesía extremeña también avanza y pesa. Extremadura avanza y pesa, explota. Ahí están, bien, bien, Calerizo, suenan bien, muy bien, pues ya iremos poniendo cositas de Calerizo, porque la verdad es que son una banda que ahí yo los estuve viendo un ratillo y dije, hostia, cómo mola esta peña, ¿no? Tiene ese rollo ahí, pues rap metal, cañero, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿nos vamos a ir con quién? Pues con, luego volveremos al Festival Este de la Araña Rock, por poner alguna otra banda más de las que tocaron, y nos vamos con una peña que está en... haciendo jirica por aquí. Ellos son de Estocolmo, Suecia, practican un hard rock, se llaman HIT, H-E-A-T, ¿no? Como calor, por así decirlo, ¿no? O fuego o algo así. Y bueno, pues se dieron a conocer en el 2007, teloneando a Toto y demás. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues empezaron ahí, prácticamente en el 2007, hacen un rollo hard rock, glam metal, arena rock. Y ¿cómo? Arena rock. Y eso, nueva etiqueta. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Nueva etiqueta, arena rock. ¿Y eso qué es? ¿Arena en los bolsillos rock o cómo es esto? Arena rock. Bueno, pues vamos con HIT y este tema que se llama Running to You, que es de hace poquito, hace un mes. Y que bueno, porque están de gira por aquí. Haciendo sus boletes ahí, dándolo caña y vamos, llenando salas, está muy bien. Pues venga, HIT desde Suecia, de una localidad que se llama Upslands Basby. Ahí están, HIT. Tremendo, tremendo como suenan, las producciones ahí cañeras. El rollo jarroquero este, que la verdad es que está muy bien, además el videoclip es muy dinámico, está muy bien, muy bien, muy bien. Venga, nos vamos con ¿qué más? Pues con otros que han estado tocando por aquí también. Ellos son de Granada, y bueno, pues han tenido, igual que muchas bandas, el problema este que ha entrado concurso WeGo, que es una tiquetera, ¿no?, que vende tickets y demás, pues bueno, el problema es ese, que han vendido un mogollón de tickets de mogollón de artistas, y claro, y a lo mejor a veces que la oficina adelanta el dinero al artista, y simplemente, pues bueno, han entrado en concurso de acreedores, como que se han declarado en bancarrota, y claro, y todo ese dinero que han recaudado, ¿dónde está?, ¿quién lo devuelve?, ¿cómo funciona?, ¿no? O sea, es impresionante. Y eso es algo, pues bueno, que les ha pasado a la gente de Orazulú, y bueno, pues a quien les lleva, a Salto Sonoro, hablaré con Fernando a ver qué me cuen. Y bueno, pues había otros managers que justo salieron a tiempo de trabajar con ellos y no les ha pillado la movida, pero hay otros pues que sí han palmado pasta y demás. Y bueno, nos vamos con este camarada de Orazulú, que estuvieron tocando en la Sala Copérnico, que la reventaron, y la verdad es que, vamos, dice que fue un concierto memorable. Estarán, tremendos, la verdad es que suenan muy bien, muy bien, muy bien. Siempre lo he dicho, la verdad es que, vamos, de los grupetes así más que más me molan, pues bueno, Coma y Escorzo se llevan la palma, y luego, pues bueno, Orazulú están también ahí, ¿sabes? Son muy, muy, muy cañircos. Nos vamos con qué, con otros que están también por aquí de gira, que tienen un line-up tremendo. Ahí está Dani de la JDM. Y Capitán Entre Hijos, Dani The Thing también, pues bueno, está tocando con Bombón Kit, que está por aquí también tocando. Y también está Vitorino García, bajista de Habeas Corpus, The Thing también, ahora con Río Propaganda, bueno, ya hace un tiempo y demás. Y pues eso, una alineación tremendo, ¿no? Tremenda, tremenda. Pues venga, voy a poner este temita que se llama Lo único feo es no tener por qué vivir, de Bombón Kit. ¿Qué es lo que está mal? este lugar. Acá yo no lo entiendo. ¿Y quién más que vos sabe lo que vos sos? A mí no me hagas preguntas y si inmune estás a toda represión. La de hoy sé que te perdimos, pero si puedes abrazar, gritar y sonreír, aún tú haces falta aquí, tú haces falta acá, tú me haces falta aquí, tú haces falta acá, tú haces falta aquí. Boom Boom Kid, ahí está, Boom Boom Kid, con una alineación de lujo que, bueno, les acompaña cada vez que viene a Spain, tocan con él, la verdad, impresionante, ¿eh? Nos vamos, ¿con qué nos vamos? Pues vamos, mira, me ha mandado Ana también, ya que nombraba la JDM a través de Dani, pues nuestra amiga Ana, de Yo No Las Conozco, bueno, pues ahora está tocando con una banda en Segovia y demás, y bueno, me han pasado, no sé si son amigos de ella, se llaman Malavenidos, me imagino yo que serán de Segovia, no me han mandado más publicitar, y bueno, pues simplemente pues me ha dicho eso, son unos colegas que tienen un grupo de rock que mola mucho y que los escuches y te cuadran en el programa, los pinchas y demás, se llaman Malavenida, y bueno, voy a poner este temita que se llama Antisionista. Y bueno, pues son bandas que mola descubrir y que si a uno lo hacen tilín, pues se las guarda ahí y va poniéndoles durante el resto de los programas, que siempre está bien ir metiendo, pues bueno, géneros nuevos, bandas nuevas y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que venga, nos vamos con este antisionista de esta banda que se llama Malavenidos. Destino que repite sin fin. أيها المارون بين الكلمات العابرة منكم السيف ومنا دمنا منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا منكم دبابة أخرى ومنا حجر منكم قنبلة الغاز ومنا المطر وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء No se puede no ser antifascista. Hay que gritar la verdad, que la vida ahora es Goliat. Apartheid y genocidio en el nombre de Jehová. Una chispa servirá y la antifada prenderá. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Hay que gritar la verdad. Apartheid y genocidio en el nombre de Jehová. Una chispa servirá. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Ahí están, en Malavenidos, supongo que desde Segovia o de Móstoles, no lo sé. Venga, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, ya que estamos con esta temática pro-palestina, que es con la que hay que estar, nos vamos con una banda que se llama Prometeo. Yo la conozco porque es la banda de Pablo, el que fuera también guitarrista y cantante de los Ginger, una banda que conocemos hace mucho tiempo de Murcia y demás. Pues bueno, luego hizo otra canción, otro grupo que se llamaba algo de Gota, no me acuerdo Gota cómo era, no me acuerdo, Doble Gota no, ese es el Bacali, que por cierto va a cumplir 50 años dentro de poco, el 10 de julio cumple tal. Tocaba en una banda que se llamaba Ginger, luego hizo algo que me regaló el disco y todo, no me acuerdo, algo de Gota era, no me acuerdo. Y ahora, pues bueno, pues tiene una banda que se llama Prometeo, en el que está él a la guitarra y tal, y otra gente, y es una canción que habla de Shirin Abu Akleh, que es pues bueno, una periodista que falleció el 11 de mayo del 22, trabajando allí, era palestina estadounidense, y bueno, pues trabajaba para Al Jazeera, y nada, pues se la cargaron allí con 51 añitos, pues se la cargaron en Gaza, que fíjate tú, qué injusticias de la vida, pues como José Couso también, y nadie dijo nada, y aquí no pasó nada, y en fin, por culizaciones anónimas nadie sabe quién ha sido, nadie sabe nada, es lo que dicen los coma, ¿no? En fin, pues Prometeo se llama la banda, y el temita se llama Shirin Abu Akleh, y va con dedicada a ella, y bueno, pues colabora Fernando Medina y Javi Chispes de Reincidentes, ahí está. Ahí está René. Homenaje a Shirin Abu Akleh, una periodista que falleció, no, se la cargaron el ejército israelí. Y se quedarán impunes si es que es una pantomima. La ONU es una pantomima, o sea, encima fueron ellos prácticamente quienes las pusieron allí. En fin, nos vamos con qué. Pues bueno, con el festival que estaba hablando antes, que hemos tocado ahí, una banda que se llama Mogarro, tocaron a las 9 y 10, justo después de Bellotaris fallecidos y antes de Tropa Bocarallo. Y bueno, pues vamos a poner un temita de esta banda de allí de Extremadura también, que se llama Camino de Plasencia, Mogarro. Estar en Mogarro, Camino de Plasencia. Estuvieron ahí tocando también en el Festival Araña Rock, que era la primera edición que se hacía, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir, pues, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Bueno, ya que estamos en Extremadura, ¿no? Que fue el festival en Navalmoral de la Mata. Nos vamos a ir con unos amigos de Extremadura, que me llevo, son majetes ellos, y se llaman Los Niños de los Ojos Rojos. No estuvieron en este festi, deberían haber estado, la verdad. Y bueno, vamos a poner lo último que han sacado, que es del 28 de febrero del 2025, este temita que se llama Fuera de Control. Es un sencillo. Y bueno, es una canción sacada este 2025 y ahí estaré. A Héctor, que lo conozco hace mil años, bueno, y a muchos de ellos también, que son muy majetes. Son muy majetes y tocan el copón, al loro. Venga, nos vamos con Fuera de Control de Los Niños de los Ojos Rojos. Ataman, tienen el poder, se crecen, agotan. Todos los recursos pierden, basta, no existe la piedad. Seguirán, seguirán, no mercy, seguirán, seguirán. Los sentimos deben ponerle fin. Están dejando la tierra morir. Demasiado tarde, fuera de control. Huye. Ellos siguen soltando el lastre, dejando a su paso solo el desastre. Viviendo en un mundo de usar y tirar. Excavando, perforando los mares, cambiando el color, fuera de control. Les vemos mucho reír, miedo tienen de encarar. Te dejan libre vivir en su jaula de cristal. La tierra devuelve todo lo que tú le das. Paren esa guerra, paren esa atrocidad. Inculcando el miedo no habrá ningún lugar para ver a los niños crecer. Deja que te cuente que aún hay mucho por vivir. Donde vamos, un legado por descubrir. Disfrutar de un mundo mejor. Seguimos buscando la clave, excavando, perforando los mares, cambiando el color, fuera de control. Seguimos buscando la clave, excavando, perforando los mares, cambiando el color, fuera de control. Yo, let my plan be fitted into the world, in the palm of the world. Ahí están, ¿eh? Qué maravilla, los chicos de los ojos rojos, ahí están, los niños de los ojos rojos. Fuera de control se llamaba el tema. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues vamos a ir con un mashup de estos, que hace mucho que no los pongo, ¿no? Esta movida, ya sabéis que es una página que se llama Audio Walks, Mashup, no sé qué. Está en el YouTube y, bueno, pues tiene... la capacidad de la facultad es impresionante, el tiempo que tiene la gente libre, pues bueno, te cogen unos temas que, pues bueno, musicalmente coinciden muchas cosas, a lo mejor lo bajan un poquito el pitch o lo que fuera, o y armónicamente y entran las cosas y bueno, de una canción en otra, y en este pues bueno, voy a pillar el A-Hard, es el Girls, Girls, Girls de Motley Crue mezclado con el A Hard Day Night de los Beatles, a ver qué os parece, ¿eh? La verdad es que quien se curra estas cosas es para poner una estatua, ¿eh? Porque hay verdaderas cosas, ya digo, se llama Wax Audio, se llama Wax, es como cera, Wax Audio, y bueno, os metéis ahí en el canal de YouTube y tenéis un montón de canciones fusionadas de una manera espectacular. Venga, nos vamos con este The Beatles más Motley Crue. It's been ¿Cómo os habéis quedado, eh? Girls, girls, girls. Los Beatles y Molly Crew juntos ahí, a tope. Sí. Muy bien, pues sí, la verdad es que es curioso, ¿eh? Wax Audio se llama la página. Para que os metáis ahí y encontréis un montón de canciones fusionadas. Parece música de esta de anuncio, ¿eh? Ahí de. Hola, ¿te huelen los pinreles? ¿Has probado la nueva crema? No sé qué, no sé cuántos, ¿eh? Ese rollo ahí. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues mira, ya que estamos con este rollo así más ochentero, ¿no? Como Molly Crue y demás, pues nos vamos a ir con un disco que ha cumplido exactamente la friolera de, os lo diré ahora mismo, de 42 años. Un 25 de mayo del 83 salió un pedazo de álbum, después de haber dejado ya en el año 80 Black Sabbath y haber sido el recambio de Ozzy Osbourne en Black Sabbath por Ronnie James Dio, que venía de Rainbow, fichó por Black Sabbath, se convirtió en otra banda Black Sabbath porque cambiaron la dinámica de los riffs, ese rollo tan oscuro que llevaban, la voz de Dio ya no se la daba y demás, y bueno, pues pero hicieron tres discazos, dos en estudio y uno en directo, para mí tremendos, ¿no? Yo siempre he sido muy fan de Dio y demás, que hizo hace poco, el 16 de mayo, hizo ya 15 añazos que se murió, fíjate tú, un 16 de mayo del 2010 falleció. Bueno, pues un 25 de mayo del 83 salió este pedazo de álbum que fue impresionante. El Holy Diver, el primer álbum, junto con Jimmy Vine al bajo, Vinnie Appice, que siempre nos ha encantado, que sí, a Brigitte y a mí siempre nos han encantado Vinnie Appice, como toca para atrás el tío. Jimmy Vine al bajo, y bueno, ya estaba Ian Campbell, actual guitarrista de Def Leppard, que ya lleva unos cuantos años, y Ronnie James Dio. Y bueno, pues hicieron temazos tan buenos como este Couch in the Middle de ese álbum que cumple 42 añazos. You feel the rush of it all, yeah. Staren, temazo donde los haya, impresionante. A mí siempre me ha encantado Ronnie James Dio, siempre todo lo que ha hecho con Rainbow, con Sabbath en solitario. Luego le perdí la pista ya cuando se fue a la formación clásica de Jimmy Bain, Vivian Campbell. Bueno, luego entró Craig Goldie, hicieron también el Dream Evil y bueno, no estaba mal, tenían buenos temas también. Pero ya cuando ya cambiaron, hicieron el Look at the Walls, que renovó totalmente la banda, pues como que ya perdí un poco el rollo, ¿no? Y luego ha hecho cosas buenas, tal, pero ya le perdí un poco hasta que lo he vuelto a recuperar otra vez. Que eso me gusta hacerlo mucho, eso de bandas que te hicieron tirín cuando eras más joven, las recupera. Y hay algunas que han envejecido muy, muy bien. Es el caso de Europe, por ejemplo, una banda que todos conocíamos, el Strinuninu, Alianza Popular, Strinuninu. Pues eso. Luego tienen unos discos de hardcore, echas la vista atrás y dices, hostia, ¿no? Y solo más es la misma formación, con menos pelo, evidentemente, sin hombreras, pero vamos, que son una pedazo de banda de hard rock tremenda. Bueno, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues con una banda que van a venir en octubre, se la dedico a mi amiguete Juan G, que vive en Alcañizo. Nos conocemos de Villaverde de hace millones de años. Y bueno, pues... estuvo el otro día viendo el concierto con su moza y bueno, pues estuvimos hablando de una banda que se llama Olden Witches, que vienen a tocar a la Riviera, pues creo que es en el 20 algo de octubre, creo que fue. Ellos son una banda de Tennessee, de Estados Unidos, practican un rock psicodélico y demás, son de Nashville, y bueno, pues desde el 2012 que vienen haciendo muy buenos temas. Vamos a poner este temita que se llama The Children of Coyote Woman, que es de hará 3-4 años, y bueno, pues ahí está, Olden Witches, es como todas ellas brujas o algo así. Ahí están. All them witches. Romulus and Remus Hill lived at the top of Washita Bend. Mom died, they laid her down and quickly took to squabbling over this one's mine. If you take that, then be my brother, or if you take the mine. If you do that, then you'll never be my brother again. They get to thumping and the house will quake. They call the lightning down from God's front gate. All the neighbors had to move along for fear they'd all get caught up in the way of the Titan goddess. Good old poison, the oubliette of life, Southern County, oh, the Titan goddess. Good old poison, the oubliette of life, Southern County, oh, the Titan goddess. Yeah. Toledo, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a Revy, Revy, Revy, Revy Life. Ahí estarán, ¿eh? Ahí estarán, esa pedazo sala que nos acompaña siempre. Y bueno, pues quería poner un temita de una jefa que nos dejó pues un día como un 24 de mayo del 2023. Ella era Tina Turner, nació en Tennessee en el 39, era de la edad de mi madre, fíjate tú, mi madre es de abril y ella era de noviembre. Y bueno, pues en mayo falleció, no llegó a cumplir los 86. Y quería poner un temita que se llama, por aquí lo tengo, Something Beautiful Remains, de Tina Turner, y bueno, pues mi homenaje a ella, porque me parece siempre una jabata, una luchadora y una crack, ¿no? Que se supo reinventar. Yo fui a ver el musical basado en su vida y me pareció espectacular, simplemente, ¿no? Desde los músicos hasta toda la escenografía y toda la movida, y cómo te cuenta la historia, los malos tratos que sufrió por parte de Ike, todo cómo fue ascendiendo su carrera, cómo se reinventó ya con 42 años y volvió otra vez a la palestra, ya pues con ese peinado que nos embaucó, ¿no? Y esa chupa de tejana y demás. Y bueno, pues qué decir, Tina Turner, una grande. Voy a poner este temita, Something Beautiful Remains, de ella. Ahí estarán. Ya sabéis, entre Forrest y Lebowski son las 11:20. Muchísimas gracias a todos y a todas si os habéis enganchado al programa hace poco. Y bueno, pues aquí andamios, ya sabéis, todos los lunes de 10 a 12 intento venir aquí. Si alguno no puedo, aviso, pero me gusta y demás. Y bueno, pues voy haciendo mis podcasts, mis cositas, y así cuando palme, pues diréis, vamos a escuchar a Grag, que tenía una voz muy cálida, muy, muy majo, y hacía así unos chascarrillos que estaban bien, y la música estaba muy bien también la que ponía. Así que pues nada, venga, nos vamos con este Something Beautiful Remains de Tina Turner. Will leave no stain. Time will ease the pain. For every life that fades, something beautiful remains. We are living in a world of stars and dust between heaven and is all that we'll endure. Hey now, what we had is gone, but I still remember you. Just like a rose after the rain, something beautiful remains. Beautiful remains. Change will leave no stain. Oh. to your own heart be true. Tears will leave no stain. Time will ease the pain. For every light that fades, something beautiful remains. Tears will leave no stain. Tears will leave no stain. Tremenda, ¿eh? A mí me encantaba, ¿eh? Tina Turner, la verdad es que me parece una jabata dentro de las jabatas. Y bueno, ¿nos vamos con qué? Pues con una banda rusa, que son de Moscú, tocan un rollo hip hop, punk rock, música electrónica incluso. Ellos son Moscú Death Brigade, se formaron en el 2007 y suenan así de poderosos. Ahí están. A tope, ¿eh? La verdad es que duro y a la encía, ya está, sí señor. Pim pam pum y agur, como tiene que ser. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Con con una banda, bueno, de las que estuve viendo el otro día en el festival, o sea, en el festival en el domingo estuve viendo a Baby Metal, a Ben Bizak, que fue quien abrió, y Poppy. Son tres artistas que, bueno, que están dando el fuerte. Yo me quedé flipado con el show de Baby Metal. La verdad es que me moló mucho ese rollo, esas afinaciones metaleras y los temas tan duros metaleros que tienen, acompañados por esas voces de rollo hentai, ¿no? Ahí de sus coreografías y sus movidas. Me quedé muy, muy alucinado. La verdad es que me gustó mucho. ¿Y qué iba a decir por aquí? Espera un segundito. Me estaba llamando mi madre, ahora la llamaré a ver qué me dice. Nos vamos con Ben Bizak y este tema que se llama Fantasy. Y bueno, la verdad es que el show era simplemente, pues bueno, ella y dos personas bailando. Ella se llama Bambi Ray Robinson, nació, o sea, muy joven, es del 6 de marzo del 93, es irlandesa, ha acuñado su propio término como Ouija Pop. Y bueno, pues salía, no tenía banda ni nada, simplemente pues estaba dos tíos con unas máscaras así como si fueran, pues bueno, como si fuera un poco Loki, el personaje este de Marvel, y o incluso la cantante de Scanna Nancy también salió con una máscara de esas así, que es como un gorro así muy tal, y bueno, pues eran ellas dos bailando. Y ellos dos bailando y ella cantando, lo llevaban todo grabado y demás. Bueno, vamos a poner este temita que se llama Fantasy de Ben Bizak. Touched my soul like a new romance. I lost control, it was some kind of trance. I think it's magic. I guess it's magic, magic. Now I'm a legacy, you need an elixir to me. I wash my hands of you, baby, now I'm glistening. I saw the signs and my vision's going crystal clean. My acid rain, come and lay me, I'm the killer. Ahí está, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ben Bizak, la verdad es que Fantasy, una canción que bueno, era curioso por lo menos, porque estaban ahí, pues eso, estaban simplemente, pues, ella cantando y dos personas disfrazadas así como de minotauro o algo así, o un rollo así, con un gorro así, pues bailando y demás. Bueno, otra que estuvo ahí, que la verdad es que estaba bastante, bastante lleno el este de Vista Alegre, el Palacio de Vista Alegre, fue Papi, que es, pues si ella, si Van Bizak es irlandesa, pues Papi me da a mí la sensación de que también es de por ahí, os lo voy a decir ahora mismo porque me he quedado así en blanco, ya sabéis, se me nota, cuando me quedo en blanco me quedo ahí como que, ¿qué está diciendo? Se va por las ramas este tío, ¿no? Pues sí, ella es de Boston, perdonad, ella es de Massachusetts, Poppy. Van Bizak es irlandesa y Moria Rose Pereira se llama, es de Boston, Massachusetts. Y bueno, pues voy a poner un temita que me moló mucho porque es un contraste, ¿no? Entre un poquito lo más pop que se puede hacer y luego pues un rollo metalero y demás. En este caso pues está acompañado por Fever 333, es una banda así cañera, la que ha hecho la colaboración con Poppy. El tema se llama Scary Mask y bueno, pues está en un EP, que se llama Choque, que es del año 2019 y que suena así de bien. Poppy, que estuvieron teloneando a Baby Metal, luego pondré algo de Baby Metal. Fantástico, maravilloso, la verdad que estuvo muy bien. Venga, Scary Mask, mira, fijaros qué punto de tema, Get out. Madre, cómo os habéis quedado, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Pues igual me quedé yo en directo ayer. Dije, hostia, ¿no? Qué caña, ¿no? Porque no lo conocía mucho tampoco, y menos, esto es un EP, ¿no? Y esta canción dije yo, hostia, ¿no? Bueno, conocía otros temas, más comerciales, más el rollo metalero estándar, ¿no? Pero hostia, ¿no? Este rollo ahí que es super Beatles, ¿no? Y luego este rollo ahí cañerísimo. Muy bien. Poppy, desde Massachusetts, la verdad es que muy, muy cañera. Y bueno, nos vamos con un álbum. El otro día estaba escuchando una canción. Ahí está. Vamos a poner la cuñita, hombre, de Revy Rock. Un espacio multicultural. Con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revy Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fincálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revyrock.es. Ahí está, René, os ha quedado claro, ¿no? Que me ha saltado la cuña, digo, pues ya hay que ponerla, hombre. Estaba hablando de qué estaba hablando yo, de Poppy, que la verdad es que estuvo muy bien el concierto. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues nos vamos a ir con... Ah, no, estaba hablando de Van Halen, porque el otro día me bajé eso, uno que es The Best of Both Worlds, ¿no? Que es lo mejor con David Lee Roth y con Sammy Hagar, ¿no? A la voz, que han sido los dos cantantes. Bueno, luego estuvo Gary Cherone también una temporada, hizo un disco, creo, después de que se fue Sammy Hagar, que no lo tengo muy controlado, la verdad. Gary Cherone, el Textreme. Bueno, pues con Sammy Hagar a la voz estaba también Michael Anthony, estaba Eddie Van Halen, estaba Alex Van Halen también. Pues hicieron un disco que ha cumplido ahora años. Fue el segundo, creo, el segundo con esta formación, con Sammy Hagar a la voz, y que se llama OU 812, que serán en la portada de ellos y demás. Fue lanzado en el 88, pues un 24 de mayo, es decir, pues hace un par de días del año 88, ¿no? Y bueno, pues el título, yo no lo sabía, es un chiste, ¿no? Que se pronuncia, pues eso, es OU812, y entonces es como, oh, you ate one too, o sea, como tú también te comiste una, ¿no? Es un poco así el rollo anecdotario, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam y sobre este disco. Entonces vamos a poner un temita de esa época de Van Halen, que lo tengo que tener por aquí, a ver si lo encuentro. Por aquí yo creo que lo había puesto, sí, ¿no? Sí, muy bien. Que se me va la olla. Venga, el tema este que se llama Finish What You Started, ¿no? O sea, acaba lo que empezaste. Este tema de Van Halen con Sammy Hagar a la voz, que es un álbum que cumple 42 años, nada más y nada menos. Wow, wow. bien, ¿eh? Tienen, pues con Sam y Hagar, la verdad es que tienen buenas canciones también, ¿eh? Por ahí, ¿eh? Es impresionante. ¿Qué iba a decir? Ahora mismo, pues bueno, yo le sigo por Instagram y más, claro, ahora tú ves aquí el vídeo este y ahora es un señor mayor ahí, que ha montado una banda, bueno, está con su propia banda, Sam y Hagar, que donde está el bajista, Michael Anthony, creo que era, ¿no? O ese es el cantante, bueno, algo así parecido. Era el bajista de Van Halen por esa época. Y luego también, ¿quién está? Hay un batera que hace poco estaba John Bohan, el hijo de es una super banda, la verdad. Y está la guitarra, el Steve Vai, no, el otro, el Joe Satriani. O sea, es Sammy Hagar, Joe Satriani, Michael Anthony, el bajista de Van Halen. Y hasta hace poco estaba el hijo de John Bohan. No me acuerdo cómo se llama la banda, pero vamos, actúan bajo el nombre de Sammy Hagar y demás. Y la verdad es que tiene cosas guays. Están mayores ya, lo ves ahí y dices, hostia, comparado con el vídeo este. Pero bueno, normal, todos nos hemos hecho mayores, ¿qué vamos a hacer? Incluso, mira, los discos también envejecen, pues como este disco, por ejemplo, de Helloween, ¿no? Ya que estamos en un contexto así más ochentero y demás, que poniendo Van Halen y demás, pues bueno, pues hay un disco que fue el primero de la formación, ¿no? Con Michael Kiske a la voz y Kai Hansen, Michael Weikat, Marcus Grofkopf y Ingo Wischintember, ¿no? La formación clásica de los Keepers of the Seven Keys de Helloween. Y bueno, pues sacaron este pedazo de álbum, ¿no? La primera parte salió un 23 de mayo del 87. Fue luego precedida por un segundo de Keepers of the Seven Keys parte 2, que la verdad es que son dos discazos que me quedo yo con ellos, impresionantes. Y bueno, pues de ellos he rescatado este temita que se llama A Tale That Wasn't Right, de Helloween. Ya os digo que se reeditó en el año 87, el Keepers of the Seven Keys parte 1, y que sonaba así de bien. baladón, baladón, ni vamos, es un temazo ahí de pues aquellos tiempos fantásticos, ellos al final de los 80. Ay, pues mira, ya que tengo esto por debajo, ¿no? Que es US3, no sé si conocéis la banda US3 es una banda de jazz rap que se creó en el año 92 y bueno, pues hacen un hip hop, un jazz rap, un hip hop alternativo y demás y bueno, pues mira, ya que está esto sonando, voy a poner un temita. Ahí está, esto es un tema instrumental. Voy a poner un temita que se llama Bass Reading, que es del año 94, de los mismos, de un álbum que se llama The Jazz Mix. Bass Reading se llama el álbum de estos fantásticos, maravillosos US3. You touch us right the rhythm, see? Live and direct this year, watch all the human complex or punk, you hear this, see? Watch me. Because they rhythm it, cool rhythm it, nice rhythm is with rhythm it, shit. Cause some of them are bigger than more than them, don't know how big, shit. Cause me cooler than them, cooler than ice, cooler than enough food. Cause they want to come test their rule, why, but them just can't do it. Only if they want to tackle, but they want to be impressed. But they know that they have the kind of rule, why come in live and direct, cool. Wada dat, wada da dang da, wada dat. Wa da da, wa da da dang da, wa da da. Cause some of them big, some of them small, some of them but them kinda sweet. Not for them and girls, them and not worth it. Them just a look at the talk I eat. Cause they want to be nice, want to be sweet, want to be now and everywhere. Cause me sit them on the top of their wrist and they know they just don't care. Because they want to be test, want to be this, want to be the know and like or that. Cause they know that the talk I you may just a move up on this spot. Wada dat, wada da dang da, wada dat, wada da, wada da dang da, wada da. Cause you know semi nice, know semi sweet, know semi better than the rest. Who knows it, they talk how you come catch him live and direct. Know me, all up bottom, know me, 6 foot two. And me, come in a dance and know me do it for you. Cooler, cooler than ice, nicer, nicer than breeze. Ready for the nice up and in the dance because you know me do with the ease. Father man a one, father me dumb, father man a two, father me a three and four. Cause you know semi talk how you make up it. Knock on your door, but enough for the girls, them a days, them just a like homie chat. Cause I rhythm and blues, rhythm and blues, rhythm and blues, rhythm and dad. Wada dat, wada da dang da, wada dat, wada da, wada da dang da, wada da. We'll be right back. Fantástico, maravilloso. A mí estos rollos me molan también, ¿eh? Este rollo desde Londres, ahí está, US3. Bueno, ¿nos vamos con qué? Que ya nos quedó poquito, ya un par de minutos. Voy a poner un par de canciones así rápido, pim, pam, pum, y bye, bye. Vamos, según esto, si me quedan 5 minutillos. Bueno, pues voy a poner, ¿qué voy a poner? Pues nada, yo creo que voy a ir acabando ya. O, bueno, voy a poner un temita de una banda que se llama Ushuaia. Pues ya me quedo con las ganas. Bueno, no, no sé qué hacer, me quedo bloqueado. Fíjate tú, Monger, Montgomery Cliff, me llaman, eso es. Mi nombre es Grass, Forrest Grass, y todo el mundo me llama Grass. Entonces, entre Forrest y Lebowski, Grass Lebowski, Forrest Grass, así me he quedado. Venga, pues nos vamos a ir, ya vamos a ir despidiendo ya, porque luego me paso de tiempo y no me dice nada, la verdad, pero. Pero bueno, pues tampoco quiero que sea un tostón ahí de un podcast ahí de 3 horas, ¿no? Con 2 vale, ¿no? Yo me lo paso muy bien haciendo radio. Pues nada, eso es todo, amigos y amigas. Espero que os haya gustado. Voy a poner ya un temita con el que iba a poner una banda que se llama Corazones Negros. Y otra que se llama Sleep Theory, me quedo con las ganas. Pero bueno, vamos a ir acabando ya con un temazo de los que fui a ver ayer, Baby Metal. Y bueno, pues lo dejo en el tintero, Sleep Theory, que son una banda de New Metal de Memphis, Tennessee. Y bueno, pues Corazones Negros es una banda del que fuera cantante de Ushuaia, Pablo Monteagudo. Así que pues eso para el siguiente. Ya nos despedimos, espero que os haya gustado el programa. Ha sido una velada maravillosa, con bella gente maravillosa. Y nos vemos en el próximo Tres Forres y el Bosque. Ya sabéis, revirradio.com o revirradio.radio12345.com. Ahí nos encontráis. A mí por lo menos los lunes, y podéis seguir el resto de la programación de aquí de Revir Radio. Un saludo a todos y a todas, y nos vamos con este temazo que se llama Mejitsun, de Baby Metal, que fui a verlas ayer y me parecieron tremendas, o sea, un show espectacular. Ahí está, Baby Metal y este Mejitsun. べたらいかんぜよ。